Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Permacultura, herramientas para la autonomía. Buenos días. Qué buenos temas que hemos estado escuchando, ¿no? Sí. Bueno, estamos aquí una semana más en Permacultura. Sí. Y esta semana les queremos hablar sobre productos de limpieza ecológicos. ¿Por qué? Esto es súper importante porque nos hemos estado acostumbrando ya hace décadas, ¿no? Yo creo que tal vez nuestras abuelas, bisabuelas, no estaban tan acostumbradas como nosotras. Sobre todo nosotras, que somos mujeres y nos encargamos muchas veces de las tareas del hogar de forma muy desigual, y que ya lo hemos hablado en Chalupa Mujeres, que ojalá esto empiece a ser equivalente entre los dos géneros. Pero el asunto es que en la casa tenemos muchos artículos de limpieza para limpiar distintas superficies, ya sea como la ropa o la loza o los vidrios, el baño, la cocina, el baño, el water, es súper típico, el horno. Pero nos hemos acostumbrado a tener muchos químicos sintéticos que huelen bien, pero huelen raro, como esos olores que no, nada en la naturaleza huele como un Mr. Músculo. Claro. Y que una ya está como súper acostumbrada, y lo que no sabe es que contamina muchísimo el agua y la tierra. O sea, uno lava y uno ve el baño o la cocina y que quedan limpiecitos. Pristino. Pero uno enjuagó con agua, o uno limpia con el paño y ese paño uno lo enjuaga en el agua. Y entonces en esa agua se va toda la mugre, pero también se va todo ese producto químico que puede, con muy poquita cantidad de ese químico, puede contaminar muchos litros de agua. Y esa agua se va a la tierra y se queda en la tierra. Entonces después podemos cosechar algo, cultivar algo al lado, y vamos a, en el fondo, estarle metiendo en nuestro propio huerto químicos a nuestras lechugas y nuestras verduras. Pero hay soluciones que ustedes se van a reír de mí, pero mi abuela hacía todo con bicarbonato. Mi abuela también. Yo tengo una prima que su hijo está dejando los pañales. Y ella le preguntó a mi abuela cómo hacer, porque la ropa quedaba con olor. Y mi abuela le dijo bicarbonato. Y yo lo comprobé. O sea, el bicarbonato es un esencial para la limpieza en la casa. Y de eso se trata el programa de hoy, de justamente hablar cómo hacemos para no contaminar, pero también tener opciones viables que no sean económicamente muy caras y que al mismo tiempo podamos nosotros hacer, y saber que estamos contribuyendo al medio ambiente y no que lo estamos intoxicando más. ¿Sabes qué a mí me pasa con el bicarbonato? Que me sale a cuenta por todos lados, porque es mucho más barato. Es súper barato. Sí, que cualquier detergente. Además que de repente uno tiene manchas difíciles o cosas con mal olor, y uno se pone a gastar en el limpiador más caro, y resulta que no es mejor, que tiene más perfume, pero cuando se pasa el perfume vuelve el olor que uno quería sacar. Y el bicarbonato es mucho más efectivo que todas esas cosas caras, químicas, con colores artificiales y con aromas artificiales también. Sí, pues. Y además con el bicarbonato yo mato muchos pájaros de un solo tiro, porque con el bicarbonato yo lavo ropa en la lavadora. Mira. Saco malos olores, limpio las manchas de las almohadas o del colchón. Justo que me estaba preguntando hoy día en la mañana, ¿cómo le saco esa manchita a mi sábana? Bicarbonato. Y es lo que siempre hay, ¿no? O sea, te puede faltar todo, pero siempre hay un bicarbonato en la casa. Vamos a tener que hacer un sticker de WhatsApp, así con un corazoncito y un bicarbonato. Bicarbonato, le amamos. Sí. Y bueno, aquí tenemos varias opciones para utilizar el bicarbonato. La primera es limpiar una alfombra que huele mal. Y ahí yo sé que les estoy leyendo la mente, porque en estos días de calor y de luz y de sol son días perfectos para limpiar las cortinas, las alfombras, lo que no limpiamos nunca. Los asientos del auto, que son terribles cuando se manchan con algo hediondo y uno no sabe con qué sacarlo. Y aquí simplemente nos dicen, en la alfombra que huele mal, le echamos, espolvoreamos el bicarbonato. Y si es que tenemos a mano unas hojitas de albahaca o de la... De lavanda, que en esta época están precisas para sacarles el olorcito. Y aquí en Chiloé hay tanta lavanda. Sí. Y lo otro, por ejemplo, para los que tienen gatitos o gatitas, yo alguna vez he tenido gatos y gatas, y esa, todos los que tienen mascota saben lo que es sacar el olor del pipí cuando se enojó y marcó tal rincón de la casa. Y en un en una botella spray de tipo limpiavidrio, de estas cosas que hacen pssht, agua con jugo de limón o vinagre y una cucharada de bicarbonato, y se bate bien y se le echan spray, y santo remedio, sobre todo si además lo pueden poner al sol. Bueno, entonces algo aprendimos con esto es que el bicarbonato de sodio saca los olores. Sí, y también puede limpiar el horno espolvoreándolo también, por ejemplo, sobre la lata del horno o sobre la parte de arriba de la cocina, y le puede agregar un poquito de sal también. Miren, aparte, con el bicarbonato, si uno le echa agüita, también crea una especie de pasta. Y eso sirve para todo. Para todo. Incluso para blanquearse los dientes. Sí, bueno, yo no lo quería decir, pero ya que estamos, yo me lavo los dientes con bicarbonato. Y a mí me dicen, no, pero si eso es terrible. Y no es nada terrible. Y también sirve como desodorante. Así como pastita también, el desodorante unisex, como le decía mi abuelo. Unisex. Y también sirve para limpiar superficies de trabajo, por ejemplo, el mesón de la cocina, una mesa, de estas mesas que uno saca fuera para el asado y después quedan con montones de manchas, un poquito de bicarbonato y con un trapo, una esponja húmeda o una escobilla, y sale pero todo. Pero esta otra me encantó porque es para las cañerías tapadas. Este es un tema que hemos tenido que lidiar todos. Yo no conozco a nadie, ningún adulto, que no haya tenido que destapar algo en su vida. Así que tome nota. Lo voy a leer. Si tiene un desagüe atascado, vierta una taza de vinagre y otra taza de bicarbonato. Deje que actúen unos minutos. No se asuste, es normal que parezca una erupción volcánica. Y a continuación, vierta una jarra de agua hirviendo. O sea, vinagre, aquí por lo que veo... Una taza. Dicen vinagre blanco. Sí, pero puede ser cualquier vinagre. Y bicarbonato. Y esto aquí yo me quiero quedar un segundo, porque... ¿Se han fijado que uno tiene que ir a la ferretería a comprar esta cuestión que te des? Soda cáustica, ya. Que es súper y que como que uno tóxica. No lo puede tocar. Uno casi te tiene que poner guantes. Y ya. No se puede, el olor es súper fuerte también. Imagínense lo que hace eso en la tierra y el agua. Sí. Así que por favor, vinagre de cualquier tipo y bicarbonato. Y agua hirviendo. Si es el water, no hay que poner agua hirviendo en el water porque se les puede quebrar y ahí sí que es peor el problema. No, pero esto es en la tina. O en el lavaplato, el del lavaplato es terrible y es muy recurrente. Sí. Bueno, también para limpiar los vidrios, ¿vieron que ya nos ahorramos? El quitamanchas o estos productos así para sacar olores. Nos ahorramos la limpieza del horno. Y de la cocina, la limpieza de superficies, tipo estas cremas para limpiar. Nos ahorramos la soda cáustica para destapar. Y ahora nos vamos a ahorrar el limpiavidrio. Y esto no solamente nos ahorramos en no comprar productos, sino que todo esto nos salió 1.500 pesos. Sí. Porque ¿cuánto cuesta el bicarbonato de sodio? Se compra un kilo. Y si usted hace chicha, de ahí alguna botella le va a quedar vinagre. Así que ahí ya tiene el vinagre gratis. El limpiacristales se hace mezclando una media tacita pequeña de vinagre en 4 litros de agua. Entonces, una tacita pequeña media tacita pequeña de vinagre en un baldecito de agua, y con eso se pone como loco, como loca, a limpiar todas las ventanas de la casa, que le van a quedar pero brillantes. Pero yo sé lo que nos van a decir, no, es que el vinagre, es que el olor al vinagre, es que huele el vinagre. No, pero escúchenos. Se, al contacto con el sol, ¡pum! Desaparece el olor. Y lo mismo con la ropa. Usted le puede poner un vinagre, ojalá que esté bien coladito, ¿no es cierto? Que no tenga mucho residuo de ese como moco que le sale al vinagre natural. Yo le digo honguito, pero honguito. Ya, como le moquito. Ya, ese no tiene que filtrarse. Ese lo cuela. Y le pone un chorro de vinagre en la lavadora. Y le va a quedar más esponjosita, en vez del suavizante famoso. No, y aparte acabo de leer algo que me mató. Que aparte el vinagre limpia el tambor de la... Sí. Y ese es otro tema. Yo no sé ustedes, pero yo creo que yo nunca he limpiado el tambor de mi lavadora. Y creo que le hace harta falta. Así que pensar en que esto lo hace el vinagre es como mágico. Sí, y además del vinagre para suavizar la ropa y para limpiar el tambor de la lavadora, como dice la Anto, además usted puede comprar este jabón en barra de ropa, el clásico, el famoso Popeye, o de otra marca, da lo mismo la marca, pero estos jabones de para lavar, para desmanchar la ropa, y usted lo raya. ¿Cuánto cuestan estos jabones? Como 400 pesos. 500 pesos, sí. Usted lo raya y le mete un puñadito a la lavadora con la ropa dentro del tambor. Mete un puñadito de este jabón rallado y una cucharada de bicarbonato. Y le va a quedar pero limpiecita. ¿Y por cuántos pesos va a lavar una carga completa de ropa? Y en comparación con el precio de los detergentes, que es un robo. Yo no sé ustedes, pero yo ya cambié por completo mi vida y voy a vivir de bicarbonato, porque claramente está estupendo. Porque yo también me pregunto, cuando yo le he hecho el homo, sí, a la ropa, a mí se me aprieta el corazón, porque digo, chuta, esta cuestión no sé ni qué es. O sea, uno se pone a leer los ingredientes, no se entiende nada. Entonces ahora, escuchando la Sabi, jabón Popeye rallado y bicarbonato, o sea, y no es pega, no es tanto trabajo. No es tanto trabajo. Incluso yo a veces rayo un jabón entero y lo guardo en una bolsita. ¿Y después lo voy agregando a poquititos? Y cuando ya lavó, un chorrito de vinagre para que quede suavecita la ropa y que no quede toda tiesa. Y queda, y también, si es que le queda con olor a vinagre cuando usted la saca de la lavadora, la extiende al sol y se le va a pasar todo el olor. ¿Qué más tenemos? Otra cosa súper importante que sirve para desinfectar, como antibacteriano, o sea, en vez del cloro, el jugo de limón. Y el cloro sí que contamina el agua. Sí. Se supone que tiene que haber como por metro cúbico de agua, 3 gotas de cloro. Y si cada casa está ocupando cloro... Es mucho cloro. Tremendo. ¡Ay! Yo uso cloro. Ya. Bueno, exprima un poco de zumo del jugo de limón directamente sobre las manchas de las tablas de cortar, por ejemplo, para lavar. ¿Saben qué? La parte de encima de los fuegos de la cocina, esas que antes eran todas como color cobre y ahora hay algunas que ya las hacen negras, porque las pobres vivían negras siempre. Sí. Pero si uno le quiere sacar brillo con el jugo de limón, y también sirve para el baño. Con bicarbonato, por ejemplo, para sacar las manchas de adentro del water, de la taza del baño, el jugo de limón con bicarbonato le va a sacar todas las manchas. A veces es el agua que trae residuos que quedan pegadas ahí, y con esta mezcla de jugo de limón con bicarbonato van a salir las manchas y va a quedar desinfectado, como si le hubiese puesto cloro. Y por último, un desinfectante que se puede preparar y tener así como listo en una botellita para tirarle a las compras hoy en día, a las superficies. Entonces se echa a hervir un puñado de lavanda, enebro, tomillo o salvia. Esas son las hierbitas, voy a repetir, lavanda, enebro, tomillo o salvia, con poquita agua, o sea que sea harta, concentrado. Bien concentrado, y se deja hervir durante 30 minutos. Chuta, harto. Harto, para que saque todo el concentrado de las hojitas. Después eso se filtra y se le puede agregar, por ejemplo, un chorrito de lejía, si usted quiere. Pueden escuchar en Manual Radial, creo que fue de los primeros que hicimos cómo hacer lejía de ceniza, en nuestro Facebook, Chalupa al Agua. Ahí pueden escuchar el Manual Radial con las indicaciones para hacer lejía de ceniza. Y esto sirve como antigrasa. Entonces lo puede tener en una botellita con spray y usar para limpiar lo que se necesite, y va a quedar además con muy rico olor. Qué interesante. Todas las opciones que tenemos disponibles, porque tenemos huerta, tenemos de todo a nuestro alrededor aquí en el hermoso archipiélago de Chiloé, y tenemos muchas formas distintas para poder limpiar, mantener nuestra casa sana, limpia, desinfectada, sin tener que recurrir ni a las grandes tiendas, ni a esos químicos que no sabemos de dónde se hacen, ni cómo se hacen, ni cuánto afectan nuestro medio ambiente. Sí, exactamente. A ver si de repente escuchamos al tiro de nuevo el manual radial sobre la lejía. Vamos a escuchar una música. Una pequeña gota. Manual Radial, permacultura en tus manos. Lo que les quiero contar hoy es cómo hacer lejía de ceniza. ¿Para qué sirve la lejía? La lejía es un líquido transparente, a veces un poquito amarillo, que sirve como lavaloza, especialmente para las copas, los vasos. Sirve también para limpiar los vidrios, para limpiar el piso,